como ustedes algunos sabrán, otros lo vamos a poner al tanto, el pasado 7 de septiembre se cumplió un año de lo que fue un caso paradigmático en el año pasado que tuvo que ver lamentablemente con el asesinato del pequeño Kevin en la Villa 21-24 a partir de un tiroteo entre grupos narcos y fuerzas de seguridad que se disputan el territorio sin importar lo que hay en el medio. La figura de Sergio Berni nuevamente está en escena. Exacto. Porque hubo una manifestación el día 7 justamente ayer para exigir por qué la policía no actuó después de 8 llamadas que hubo en un lapso de media hora al 911 exigiendo presencia policial en el lugar porque se veía venir una tragedia de este tipo. Finalmente ocurrió y la policía nunca acudió al lugar. Berni es responsable en eso. Y la en víctima el cargo tiene 9 años. Y la víctima tiene 9 años, salió por todos lados, quienes se movieron muy fuerte y dieron a conocer este caso porque si no hubiera quedado lamentablemente en el olvido, ya que para los grandes medios de comunicación estas cosas no tienen tanto revuelo. Fue la Garganta Poderosa sin lugar a dudas y es por eso que estamos en diálogo con la Garganta Poderosa. Buen día. ¿Qué tal, che? Buen día, gracias de vuelta por el espacio y la difusión. No, por favor, bueno, para que cuenten un poco qué fue lo que estuvo sucediendo el 7 de septiembre pasado y qué fue lo que se estuvo reclamando en puertas del Ministerio de Seguridad. El 7 de septiembre pasado sucedió algo terrible, que como decían ustedes, la muerte de mi hijado, que es Kevin, que tenía 9 años, que estaba escondido bajo una mesa dentro de su casa y que fue víctima de un tiroteo que duró más de 3 horas, más de 105 disparos con arma UCI, FAL, son armas de guerra, 50 metros de 2 destacamentos de gendarmería. Venimos denunciando la zona liberada desde ese mismo día. No pudimos lograr que se implicara la fuerza en la causa de muerte porque decían que no había pruebas suficientes, como si no fueran pruebas suficientes, esos 105 disparos a 50 metros de 2 destacamentos, y sabíamos que había llamados al 911. Durante un año estuvimos sosteniendo en la garganta, que es en medio de nuestro barrio, qué era exactamente lo que había pasado, que Gendarmería y Prefectura habían liberado la zona, que están acostumbrados a robar las casas como robaron a la hora de las pericias la casa de Kevin, porque si Kevin hubiera tenido 16 años y una gorrita, hubieran dicho que era un narco, un chorro, y los medios lo hubieran pasado por alto de esa forma. Esta vez también intentaron pasarlo por alto, aunque se tratara de un chico de 9 años. Gritamos todo lo posible para que no, y nos costó mucho, hasta que sobre el fin de la semana pasada tuvimos acceso a la llamada del 911, que ratifican absolutamente todo lo que veníamos denunciando. Son 8 llamados alertando sobre lo que estaba sucediendo, diciendo que Prefectura fue y se fue del lugar, llamados, las modulaciones de los propios efectivos con el 911, negando que hubiera habido detonaciones a las 9 de la mañana, cuando ya había 105 balas en el pasillo donde vive Kevin. Claro. Y a propósito de esto, ¿algún tipo de respuesta alguien oficialmente ha dado alguna mínima respuesta? Por ejemplo, por fuera de micrófono, digo, de récord, no que te haga la investigación, pero diciendo, bueno, sí, evidentemente esto no se quiere avanzar y está haciendo todo lo posible para no avanzar en el asunto, porque la verdad que lo que contás es terrible, ¿no? Digamos, el accionar que tiene hoy a un año de lo sucedido. No, la verdad que la respuesta del Ministerio de Seguridad fue más de lo mismo. De hecho, nosotros vemos cuando algunos medios publican el control de abusos, entre comillas, porque Berni echó un gendarme por algo que vimos todos y que lo tenía que haber echado en primera instancia, ¿no? Después de todas esas especulaciones, idas y vueltas para ver cómo medían las consecuencias. Imagínate si actúa así, con un caso conocido por todos, cómo actúa en la villa donde está absolutamente invisibilizado todo lo que pasa. Ellos se comprometieron a iniciar una investigación interna, además de lo que investigara la justicia, y la realidad es que ni la justicia ni el Ministerio de Seguridad ha hecho absolutamente nada por saber quiénes son los responsables de haber liberado la zona para que mataran a Kevin. En ese sentido, nosotros decimos que el control de abusos no es una decisión de Berni. El control de abusos tiene que ser echar a Berni, y esa no es una decisión que tenga que tomar Berni, es una decisión que tienen que tomar otros. Exacto. A propósito de esto, bueno, y de todo lo que sucedió después del asesinato de Kevin, que comenzó como una especie de visibilización de la situación real, de cómo se está viviendo en algunos lugares y cómo esa disputa de territorio generalmente deja a los sectores más vulnerables en el medio, hubo también una cuestión organizativa que se dio muy fuerte ahí. Recuerdo la campaña de Vecinos sin Gorra y la cuestión que tenía que ver con la comunidad, es la propia seguridad de la comunidad. ¿Eso se sigue desarrollando? ¿Cómo está eso? Que se ha tornado como hasta un ejemplo en algún lado de cómo poder organizarse entre vecinos, lamentablemente sin esperar nada de los poderes de arriba. Sí, para dejarlo bien claro, no se trata de ninguna policía comunal ni ninguna de esas cosas que dicen. Lo que nosotros creamos fue un dispositivo de control popular de las fuerzas de seguridad. Una casilla de los vecinos que cumplimos turnos de 8 horas solamente para controlar que no haya zona liberada, ni abuso de autoridad, ni causas armadas, ni allanamiento sin orden, ni maltrato a nuestros pibes, ni efectivos sin identificación, ni fantasmas con escopeta, todo eso que es común en nuestro barrio, ¿no? Lamentablemente en el último mes se volvió a poner de manifiesto, y por eso ayer no convocamos solo desde La Poderosa al Ministerio de Seguridad, estaba un montón de organizaciones sociales de todo el arco político, estaban los familiares de Kiki Lescano, de Luciano Arruga, Norita Cortiña, y también las familias de los chicos que fueron víctimas de gatillo fácil el último 7 de agosto en Lugano y hace 2 semanas en la Villa 21-24. El caso de Lugano también sirve como ejemplo porque fue directamente un fusilamiento justamente en Lugano y en ese caldo de cultivo que generaron en los medios previos al desalojo, donde dejaron un auto con una llave de carnada, los pibes se subieron, los fusilaron, no hubo tiroteo, ni la propia policía dice que hubo tiroteo, los fusilaron. Para todos los medios fue una ráfaga, un tiroteo con delincuentes, el tema pasó de largo, a través de eso vino lo de Medina, gatillo fácil en la 21, la declaración de Berni, el desalojo, y en el medio de todo ese remolino mediático, al tercero de los chicos que balearon en Lugano, que fue el único que no mataron, lo dejaron herido, fue la rueda de reconocimiento. Y el particular damnificado que le robaron el auto dijo, ese chico no estaba entre los que me robaron. Claro. Los otros dos tampoco estaban, pero ya son muertos. Y por último, para ir cerrando, y te agradecemos muchísimo el contacto, ¿cuál ha sido también el rol de La Garganta Poderosa como medio de comunicación en esta cuestión de decir un poco, bueno, esto sucede, esto es realidad, y aunque los medios lo quieran ocultar, lo quieran callar, porque muchas veces comparten intereses con los gobernantes, ¿cuál considerás que ha sido el rol de La Garganta Poderosa y de toda la articulación de medios alternativos que hay dando vuelta por la Argentina? Sí, en realidad eso, el mismo rol de La Garganta Poderosa que están cumpliendo ustedes ahora, que cumplió Carlitos Rodríguez en su nota de hoy de Página 12, creo que desde todos los medios, tengan la línea que tengan, tenemos una responsabilidad, porque la comunicación es un servicio, pero también es un derecho, y en ese sentido hay que hacerlo ejercer por Kevin. Creo que partidos políticos hay muchos, pero derechos humanos hay uno solo. Y si por alguna razón cualquier persona del ámbito de la política, de la militancia, o desde la comunicación, o de cual sea el medio que trabaje, en algún momento de su vida se encuentra preguntándose si tiene que difundir o tiene que callar una zona liberada para que maten a un pibe de 9 años que está escondido abajo de la mesa de su casa, en algún momento del día o de la noche se tendrá que poner a pensar en qué momento se transformó en ese momento. Clarísima las palabras. Agradecemos el contacto de La Garganta Poderosa aquí con Radionauta FM y quedan los micrófonos abiertos para, como bien ustedes dicen, gritar cuando haya que gritar lo que necesiten. Un abrazo muy grande. Ahí hablábamos entonces con La Garganta Poderosa acerca de lo que estuvo sucediendo el pasado 7 de septiembre, a un año del asesinato de Kevin en la Villa 21-24 y todas las implicancias que eso trajo aparentado a partir de la connivencia de grupos narcos con fuerza de seguridad.